Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González, transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Hola, Carlos. Hola. El día de hoy nos informan que parte de, o la mitad del equipo de conducción de este programa se encuentra encuartelado por causas de fuerza, no sé si decir mayor o menor, pero por su propio bien, esperemos que por su propio bien. Entonces vamos a mandarle el día de hoy un saludo y esperemos que te recuperes al buen Pavel. Por lo cual el día de hoy vamos a tener una sección doble de objetos literarios no identificados. Por cierto, vamos a tener también un par de canciones. En este programa también iba a decir solíamos, pero nunca hemos solido mandar saludos o un feliz cumpleaños, pero igual vamos a mandar un feliz cumpleaños por ahí. Y bueno, hoy para comenzar vamos a hablar del primer objeto literario no identificado. A mí la verdad este par de libros me gustaron mucho. Siento que comparten algunas cuestiones de aventura y eso lo hace, bueno, a mí me parece que es bastante interesante, ¿no? En el primer objeto literario no identificado del día de hoy, el título del libro se llama Crónica de una flor. El autor es, bueno, la autora es Shebab Fayoum. Este libro consta de 197 páginas, está publicado en el 2005 y es de Editorial Nocturna Bahía. En Crónica de una flor, el argumento, bueno, lo que nos habla principalmente es sobre la... ¿Se oye un eco? Ah, es que están escuchando el programa. Ah, muy bien. Hola, gracias por estar escuchando. Bueno, el argumento nos dice que la personaje principal, la chica llamada Nadia Badrebya, es una chica nacida en El Cairo, por ahí alrededor de los 90s, pero nos hablan de cuando, es un poco sobre su infancia. En realidad no hay un pasaje muy, muy extenso, son como dos capítulos, por así decirlo, de 10, 12 páginas cada uno, en donde nos hablan de cómo Nadia pasa a estar bajo la tutela de su abuela. Y ya después, sobre todo, la historia se desarrolla cuando la chica tiene 17 años, alrededor de 17 años, y es que debido a que solamente viven en casa ella y su abuela, pues todo el tiempo tienen que trabajar para sobrevivir, ¿no? Pero después, cuando cumple 17 o más de 17 años, es que comienza a hacer estudios básicos, ¿no? Desde ahí de lectura de algunos libros, estudio de algunas cosas básicos, pensando como que apenas a esa edad, entre los 15 y los 18 años, comienza a leer cosas que podrían ser consideradas en un nivel académico como de primaria, secundaria y un poco de preparatoria, lo cual es, a mí me parece bastante, como importante ver cómo es que ella tiene esta facilidad para el estudio y para, no sé, para irse metiendo cada vez más dentro de las materias. O sea, es, digamos, como estos casos de prodigios del estudio en donde solo necesitan como la situación o el ambiente adecuado para poder desarrollarse, en el que no siempre sucede, pero afortunadamente, al menos aquí en esta novela, en este libro, se nos sugiere que esta persona logra de alguna manera conectar con esta situación o este ambiente en el cual se puede desarrollar de manera académica, ¿no? Entonces nos dicen que Nadia comienza el estudio de la historia de Egipto porque, pues, digo, su país, entonces comienza como a fascinarle todas estas cosas, y en algún momento este estudio sobre la historia o la lectura sobre la historia de Egipto la lleva a leer sobre árboles genealógicos, que es algo que en general, o sea, hasta dentro de la vida real es algo interesante saber cuál sería como nuestra rama principal para haber llegado aquí, ¿no? Es como, quién sabe, históricamente tenemos algo relevante dentro de la humanidad, quién lo sabe, ¿no? Y estos estudios y lecturas sobre los árboles genealógicos la llevan a encontrarse con unos textos de, pero ya de doctorado y ya como investigaciones más en forma, de un tal profesor de Historia Nacional de Egipto llamado Salid Hamed. Salid Hamed lo que hace es como sacar un estudio así súper larguísimo, ¿no?, de un árbol genealógico de Cleopatra, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza a desarrollar mucho más la historia y la investigación. Bueno, vemos cómo empieza a hacer investigación la propia Nadia, de pensar incluso dónde es que actualmente, o sea, en el libro, dónde es que actualmente se encuentra pues la familia o los descendientes de la familia de Cleopatra, ¿no? Y no es así como directo, pero en algún momento nuestra protagonista incluso llega a pensar que ella podría estar relacionada con la propia Cleopatra, ¿no? Después de tantísimos años. Sí, exactamente. Yo también puse la misma cara cuando lo leí. Fue como de wow. O sea, sería como que alguien, no sé, que en la actualidad en Italia, por simplemente ser ese país, decir, ah, sí, por supuesto que mi padre era Marco Aurelio, ¿no? O algo así, es como de wow. Es, tranquilo, pues, ¿no? O sea, no mi padre, pues, sino refiriéndome a que de la línea de mi padre, bla. Y esto es lo que pasa también en el libro. Se nos sugiere que en algún momento ella comienza a pensar eso y pues, no es chistoso, más bien es bastante entretenido ver cómo algunas conclusiones tratan de decirnos que ella avienta su pensamiento a esto, en el, pero qué tal que después de tanta investigación puedo hilar mi árbol genealógico con el de Cleopatra, pues, ¿no? O no hilar, sino simplemente rastrearlo, que eso también nos hace pensar, bueno, a mí en lo personal, cómo es que hacemos esta clase de investigaciones. O sea, nos vamos a los registros civil, nos vamos a las hemerotecas, nos vamos, no sé, específicamente en el libro hay algunos datos que sí son muy, muy concretos en respecto a fechas y nombres de las familias conforme va ascendiendo en el tiempo, y que yo en realidad no sabría, o si ustedes saben, coméntenlo, yo no sabría específicamente dónde buscar esos datos, ¿no? Porque mucho de ellos es como historias que se saben de la familia, como de, ah, mira, es que por parte de tu tío abuelo, tú podrías apellidarte tal, pero por parte de tu abuela sería tal, y luego de tu tatarabuela sería tal cosa, ¿no? O sea, son cosas que solo suelen acordarse los adultos mayores dentro de nuestra familia, e insisto, no sé qué tan, no es que sea ilegal, sino más bien qué tan accesible sea o no necesariamente accesible esa información pues al público en general. O sea, ¿podría realmente llegar a alguien a un registro civil y decir, sabes qué, necesito, no sé, todos los nombres relacionados al mío para sacar un árbol genealógico? No lo sé. Y luego también la otra, al menos aquí, un ejemplo, ¿no? Llegas y preguntas por todos los González de mi familia y sería como de, a ver, espérate, es que hay demasiados González, ¿no? Incluso hay personas que pueden llegar a tener los mismos apellidos que uno mismo, ¿no? O sea, en el acomodo. O sea, ¿qué tal que hay otros que se apellidan como tú y que no solamente son 10, sino que son 125 personas que se apellidan igual? ¿Y cómo sigues ese rastro, no? O sea, realmente ha de ser muy, muy, muy complicado el no perder el hilo entre tantas ramificaciones de apellidos. Y bueno, es algo que en la novela se nos sugiere, que Nadia trata de pues no sé, de seguir como sus raíces hasta en algún punto, no lo dice de forma concreta, pero si lo menciona ahí como de forma parabólica, vamos a tratar de hacer una conexión entre la historia de mi familia y la gran Cleopatra, ¿no? Y bueno, no sé, son como 15 minutos apenas, ¿no? De programa. Sí, rayos, si hace falta el chorro, la charla y el chiste. Pero bueno, solo para comentarles o para reiterarles la información del libro, El título se llama Crónica de una flor. La autora se llama Shebab Fayoum. El libro consta de 197 páginas. Está editado en 2005 de Editorial Nocturna Bahía. Y bueno, pues esto es lo que tenemos en el primer objeto literario no identificado el día hoy, miércoles, 21 de octubre. Que, por cierto, recuerden que estamos transmitiendo en vivo por RadioCartón.com y que también pueden checar ahí los podcasts de este programa. Y también en la página de Facebook, si nos quieren mandar un comentario, igual ponen ahí en el buscador tenemos los libros, @tenemos los libros, y aparece la página de este programa. Entonces, creo que solo para hacer como un pequeño intermedio, pasaríamos a la primera canción del día de hoy. ¿Sí? ¿Está bien? Que le decía a Carlos que si quiere bailar, nadie nos vamos a burlar, porque todos vamos a bailar sin que la cámara nos vea. Entonces vamos a pasar esta referencia, porque también tenemos los libros, tenemos las referencias. Vamos a escuchar algo que hace referencia a Alicia en el País de las Maravillas, que yo creo que ustedes lo conocen, que no hay que ser engañados, no solamente es un libro, también existe Alicia a través del espejo. Hay que leerlo completo para poder entender un poco más sobre la historia de esta chica. Y bueno, pues está este gato que se transfigura, ¿no? Y se transmuta en diferentes cosas y que anda por ahí, pues navegando en el aire de alguna forma, ¿no? Entonces vamos a escuchar esto que se llama El Gato Volador, como referencia a Alicia en el País de las Maravillas. El gato volador. Sí, hubo una fiesta, ¿no? Y fue el gato Tom, y fue Silvestre, y fue el gato Félix. Pero aquí tuvimos el gato volador, obviamente por la referencia, porque tenemos las referencias, porque fue la clara referencia, ¿no? A Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, con esta pequeña cortinilla de música, Vamos a pasar a la segunda sección, que va a ser una sección doble, como les comentábamos al principio del programa, que será otro objeto literario no identificado. La verdad, me gustó mucho este libro por el manejo del lenguaje del autor. No es nada fácil escribir con para representar la mentalidad y la, más bien, la agilidad mental de un niño, pues, ¿no? Yo iba a ponerlo solamente como mentalidad, pero es que la verdad es que tienen una agilidad mental muy grande, pues, ¿no? No hay por qué limitarlos solamente por su edad, sino quizá por el manejo de su lenguaje, pero en este caso, bueno, el título del libro es En la época de Oserov. El autor es la autora es Novichenko Olga Vannikov. El libro consta de 169 páginas, está editado en 2002 en Editorial Nuevo Horizonte, y el argumento, o de lo que nos habla en general esta novela, este texto, es sobre un niño de 11 años llamado Kotkin Oserov, el cual tiene el gusto, ¿no?, de escribir textos, o sí, a mí me da la impresión que son como como cuentos, como relatos, pero en algún momento también pasa de todo esto y empiezan a hacer textos de forma dramática. O sea, en algún punto pueden ser como pequeñas piezas de teatro debido a la cantidad de personajes y diálogos que nos... Bueno, a mí me hace pensar que hay mucho de lo que representan los niños que está escrito, y hay otra parte en la cual... simplemente por la representación y el juego de estas aventuras, pues son inventados por la misma naturalidad de la interacción entre los niños, ¿no? Bueno, sabemos que Kotkin Oserov es un niño de 11 años que gusta escribir aventuras situadas en la época de los piratas del siglo XVII, ahí de cuando precisamente... tenía que batallar contra los corsarios de diferentes países. Algo que me llama mucho la atención es cómo es tan poderosa la literatura que alguien, por ejemplo, en este caso que no sabemos a ciencia cierta que el niño conozca o no el mar, o sea, de forma física de haber estado ahí en la playa, pero que él ha leído pues un montón de historias. No se nos dice qué autores, pero a mí, una vez más, dentro de otros libros que hemos también hablado aquí, me da a entender que la capacidad de adentrarse en los textos literarios, que sean muy bien escritos y que también depende mucho del lector para reconstruir esos textos y poder tomar de ellos tanta buena información, hace precisamente que pues el niño nos hable de estas aventuras en el mar, pues, ¿no? De los piratas. Y, no sé, es muy entretenido. Hay tres capítulos en medio de... Bueno, voy a dividirlo así como en capítulos, porque no tienen número, pero están separados como en puntos, ¿no? No está así completamente corrido el libro. En estas tres partes hay como un salto entre el diálogo que cotidianamente pueden tener en no sé, como en una clase, pero no se dejan de hablar con el argot de los piratas, por así decirlo, ¿no? Aquí cabe la referencia, por ejemplo, en que en algún momento, hace un par de años, Jacobo, que también era parte de aquí de Radio Cartón, tenía este proyecto de hacer una radionovela, ¿no? Que la verdad, Jacobo, gracias por darnos la oportunidad de grabar ahí unas partes. Y era sobre, bueno, esto solo para traer en contexto la historia de Oserov. En esta radionovela se hablaba sobre la fraternidad de la Fragata Negra, y cada uno de los diferentes locutores que estábamos aquí en RadioCartón.com participábamos como personajes dentro de esta radionovela, ¿no? Todos éramos como, no sé, como 11, 15 personajes, algo así. Y era muy chido poder interactuar y estar llevando la historia entre cuentos, entre cada parte, porque cada una de las partes tenía como principal a cada uno de nosotros. Y luego en otras estábamos todos con diferentes papeles también importantes dentro de los textos. O sea, en realidad es un proyecto gigante que por ahí ha quedado suspendido, pero que no nos olvida completamente. Entonces, ojalá un día se termine y se pueda quizá transmitir. No vamos a dar por sentado que no se va a volver a hacer. Pero a lo que voy es justo esa experiencia de estar leyendo el texto, y precisamente en la época de los piratas, creo que esta como cuestión rebelde, como esta cuestión un poquito salvaje, si pues se podrá decir, esta cuestión de aventura, en la que no es tanto el honor, sino la valentía de ser uno mismo y actuar, y sobre todo también es la cuestión del compañerismo, de pasar tanto tiempo en un mismo barco y cometiendo los mismos actos, no vamos a decir todos completamente ilícitos, pero bueno. Y también tómese la referencia a que, bueno, el libro está editado en 2002. No tengo ni la menor idea de cuándo salió la primera película de Piratas del Caribe. No sé ahí si Carlos nos puede hacer la ayuda con el internet de cuándo habrá salido la primera película de Piratas del Caribe. No, ni idea. ¿Quién sabe, verdad? Bueno, ahorita nos dices. Digo porque este libro está editado en 2002. No creo que las películas esas sean tan viejas, ¿no? Pero, o sí, la primera quizá. Digo para hablar acerca de también de cómo es que es un tema, la cuestión de lo de los piratas, que no siempre falla. O sea, siempre trae esta cuestión de aventura del 2003, fíjate, ¿no? O sea, quizá por ahí estaba el proyecto, ¿no? Y entonces sale este libro. Quizá, ¿no? No sé qué tan bien le haya ido a la venta de este libro a raíz del boom de este tema con estas películas. Creo que las películas están muy bien hechas, tienen un argumento a lo largo de todas ellas que se desarrolla y cierra muy bien. Y es algo que puedo decir también de este texto en la novela o en el libro en general, que se llama, del que estamos hablando, En la época de Ozerov. Ozerov lo tendremos como el capitán, ¿no? Del barco, ¿no? Y pues están todos los demás amigos, ¿no? Todos y cada uno de ellos hay en algún momento en donde Ozerov será el capitán, pero todos los demás parece que no necesariamente son subordinados, ¿no? Incluso es como si fuera, no sé, una compañía completa hecha de capitanes, ¿no? O sea, por el respeto y la cantidad de, no sé, de cosas importantes que cada uno de ellos hace, ¿no? Algo que también es muy chido leer de este libro es precisamente cómo todas las cosas que escribe Kotkin o Ozerov están completadas entre los textos que él ha leído, bueno, que dice que él ha leído, y las otras tantas cosas que su imaginación de forma nata suelta para que todos sus amigos se adentren en estas aventuras, ¿no? Porque precisamente cuando alguien, es de forma común que se piense que los libros escritos para jóvenes sean libros que pues no necesariamente son muy desarrollados o que hay temas que son demasiado complejos o profundos que no habría que necesariamente ponerlos ahí para que les llamen la atención, pero aquí en este caso tenemos la otra perspectiva, no escritos para ellos, ¿no? Sino por ellos mismos, o sea, desde ellos y llevados precisamente a la misma actuación, que podrá parecer un simple juego de niños, literalmente, pero creo que sí habría que tomar como, pues no necesariamente muy serio, pero sí se puede hacer un análisis de cómo es que, la imaginación transportada o vaciada en palabras para crear toda esta colección de aventuras, porque si las contamos, a lo largo del libro, Ozerov y sus amigos, que son como 8 o 7 personas, tienen 5, y la última, la sexta aventura que pasan así como en el libro, en las últimas páginas, no termina de ser contada, porque básicamente es cuando apenas van a zarpar, ¿no? O sea, esta sexta aventura dentro del libro no nos es contada, pero a mí me gustaría pensar que se nos sugiere pensar esta última nueva aventura, ¿no? En la cual ya se nos ha explicado más o menos a lo largo del libro cómo pasan todas estas más, en donde llegan a una isla para buscar un tesoro. O sea, también son aventuras de piratas que son convencionales, por así decirlo, que ya sabemos que han sido contadas y todo, pero que, bueno, pues es un niño de 11 años también, es como... no necesariamente va a escribir la cosa más nueva y más original, porque pues igual se están divirtiendo. Pues eso también es algo que creo que es muy congruente en el libro, que nos pone la autora Olga Novichenko-Vanikoff, que toda esta psicología y todo este desarrollo que tienen los chicos a lo largo del libro, pues es muy acorde, no tratan de meternos que en algún momento ellos actúan o que tienen una psicología más allá de sus escasos 11, 12 años. O sea, no se vierte un lenguaje que sea bastante técnico o rebuscado o muy, muy específico para hablar algunas cosas, tanto de objetos o de cosas. Por ejemplo, el lenguaje de navegación no está ahí como tal, simplemente son estas referencias que el chico... Ozerov toma de los libros, ¿no? Que precisamente hay una parte en donde le preguntan que cómo es que él sabe todas esas cosas, y luego primero explica diciendo, bueno, es que soy el capitán del barco, ¿no? Tengo que saber eso. Y luego después les cuenta así como de, bueno, la verdad, en un libro que es como un diario de viaje, alguien empieza a contar cómo es que sigue las estrellas y por qué tal estrella, ¿no? Entonces, igual así como en ese libro, el capitán tal llega a la isla de tal, siguiendo esta estrella, pues nosotros lo haremos así y probablemente llegaremos a la misma isla, ¿no? Entonces, es algo que me parece que está de forma congruente, muy bien desarrollado, el lenguaje, la psicología y la forma en que se va desarrollando el libro. No es necesariamente... ¿cómo decirlo? Pues sugerente respecto a un tema muy profundo, o sea, en general, todo el libro, pero me gusta esa parte en el que desarrolla muy bien pues la imaginación de un chico, y creo que es algo que un autor es pues algo que tiene que estudiar muy bien. O sea, hay que buscar las palabras, hay que hacer ciertos estudios, hay que familiarizarse con el lenguaje que tienen los chicos hoy en día, o al menos de la época, o quizá del grado socioeconómico o de la cultura de la cual vas a escribir, porque pues obviamente no todas las personas están expuestas a los mismos, digamos... a los mismos niveles de lenguaje, a los mismos niveles de literarios o todas estas cosas que podrían hacer que un chico de tal edad escriba todo esto, pues. ¿Cómo andamos de tiempo, Carlos? 33. ¿Me lo juras? No puede ser posible. Ok, bueno, les repito la información del libro. Estamos comentando sobre la novela llamada En la época de Ozerov. La autora es Novichenko Olga Vanikoff. El libro consta de 169 páginas. Está editado en el 2002 por Editorial Nuevo Horizonte, el cual nos habla de los textos que Kotkin Ozerov escribe para sus amigos, ¿no? Kotkin Ozerov, de 11 años, que escribe textos sobre aventuras de piratas del siglo XVII. Y bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, para luego buscar la tercera canción del día de hoy, y regresar con un poco más de Tenemos los Libros. En este caso vamos a tener otra referencia, porque en Tenemos los Libros tenemos las referencias también. En este caso tenemos una clarísima referencia a Vladimir Nabokov con su libro llamado Lolita. Entonces, si quiere, súbale, bailela, y si no, de todos modos súbale y sus pies se empezarán a mover solos. Vamos a escuchar entonces esta referencia a Lolita con algo de 17 años. Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, me abraza, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor. Tímida, inocente, tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, me abraza, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor. Sí, por supuesto, ¿no? 17 años. Es clarísimo la referencia al libro de Vladimir Nabokov, Lolita. Si no, búsquenlo. Nabokov se inspiró en este sabroso cumbión. Sí, lo pueden investigar, esto es un dato real. Dato real de la sección de tenemos los libros, tenemos las referencias. Y bueno, de nuevo, comentarles que el día de hoy estamos haciendo este programa sin la mitad de nuestro equipo de conducción, debido a que Pavel está reposando por ahí. Esperemos que el buen Pavel se encuentre muy bien. El día de hoy, por lo mismo, no le van a tocar panes, ¿no? Ni modo, se lo va a tener que perder, pero pues aquí nos tendremos que sacrificar. Ni modo, Carlos, vamos a tener que comernos un pan, ya que para el susto, sí. En realidad ya no tenemos nada más para la sección, pero vamos a hacer esto como una especie de comercial, así gigante, un comercial como de 12 minutos, sí, más o menos, ¿verdad? Porque, ¿qué dura la canción? ¿Como 5? 5. Sí, yo casi ni las conozco. Entonces, el día de hoy sí vamos a mandar saludos en este programa. Lo digo así porque usualmente casi nunca lo hacemos, pero bueno, vamos a mandar saludos a Gaby. Gaby, esperemos que te encuentres muy bien, todos allá en casa. Saludos también para Karen, saludos para Paco de Pollux B, para Paco de Café Poniente, saludos para Jonah de Casa Mitote, saludos aquí para el buen Sergio Fong, para Citlali, que por cierto ya también tienen un nuevo programa los lunes, que creo que se llama Proyecto Bla Bla, escúchenlo, es de que de 5 a 6, algo así, de 4 a 5, no recuerdo muy bien, pero bueno, ellos comienzan a transmitir a partir de este lunes, creo que ya pueden escuchar los podcasts. Y bueno, también vamos a mandar saludos a Charlie de los Cuentillos, saludos a Denise María Teresa, saludos a Marta 1, Marta 2 y Marta 3, saludos para Jacobo Capitán, que ahorita estamos hablando de su proyecto de la fraternidad de la Fragata Negra. Vamos a mandar también saludos a Jacobo Escultor, que por cierto se pueden meter ahí a su página a checar algunas cuestiones de esculturas, que estuvimos platicando hace como casi 3 semanas con él, más o menos, de que quizá podamos tener una de las piezas que él hace de escultura para hacer una rifa en el programa número 100, en el especial del otro programa que transmite los lunes, llamado Sangre Viva, que esta semana fue su programa 94 y que para dentro de 5 o 6 semanas estará el próximo especial del número 100. Mandamos también saludos a Tania Monsiváis, Monsi, esperemos que te encuentres muy bien también. A Oscar, Oscar Ilustrador, que también hace dibujos muy, muy, muy chidos. Saludos también para el Huicho de los Malabares, que anda ahí también practicando aún. Saludos para Benny, que también andaba aquí con su programa llamado Ritmia ya hace algunos meses. Pero igual pueden checar los podcasts en la página de radiocartón.com. Vamos a mandar saludos para Vero, que también tiene su programa de radio en DKH, no sé, algo así. Pero búsquenla, y si no, por ahí les pondremos el link para que chequen también sus videos. Vamos a mandarle también saludos a Ramón, esperemos que todos estén bien ahí en casa. Saludos para Ángel, allá, y toda la banda también, para Lore, que se encuentran allá en Ciudad de México. Esperemos que también la estén pasando chido y sin problemas. Saludos para Jackie también. Saludos para Isra de Jalapa e Isra de Ecatepec, a los dos. Saludos para Aranza también, a las hermanas Jade, que esperemos pues ya estén mucho mejor, tanto de salud como de todo lo demás. Saludos también para Dayana, que también prepara muy chido sus cafés. Saludos para Fer de ahí del café llamado Piquio Verde. Si tienen oportunidad de pasar ahí por un café en la tarde o por un panecillo y un desayuno en la mañana, pues se los agradecerán mucho. Fer ahí en Piquio Verde se encuentra en Morelos, no recuerdo el número específicamente, pero es Morelos y la otra calle es la que vendría siendo Colonias, me parece. Saludos para Alexandra también, que también la felicitamos ahora que estuvo lo de su graduación de la escuela. Saludos también para Juancho, el barista, el pequeño barista que también ahí anda entrenando. Y para Patricia, que ha estado subiendo unos videos muy interesantes sobre información de cómo es que la pasa una persona que es paciente renal ahora con todo esto de la cuarentena y la escasez de medicinas y de camas y de todo, ¿no? Pues es un proceso muy arduo y la verdad vale la pena difundir esta clase de información. Mandaremos también algunos saludos para déjenme encontrarlo, aquí teníamos anotado que nos dijeron, oye, vas a tener una sección de saludos, y nosotros dijimos, no sabemos nunca si vamos a mandar saludos, pero los podríamos anotar. Tenemos... ¿Dónde dejaste la hoja de saludos, Carlos? Bueno, vamos a hacer el comercial entonces en lo que encontramos esto. El comercial es sobre el programa de A Sangre Viva que transmite los lunes de 7 a 8 de la noche. Esto es para extenderles la invitación de que pronto llegaremos al programa número 100 en La Sangre Viva, que transmite los lunes. En el programa número 100 vamos a tener un especial que va a durar 2 horas con 22 minutos con 22 segundos, en el cual estaremos regalando 100 libros y vamos a tener aquí en vivo y en directo, para quienes quieran venir, vamos a tener algo de quesadillas con chorizo y guacamole, dijimos, ¿sí, va? Quesadillas con chorizo y guacamole. Ustedes traen lo que se quieran tomar, y si no, aquí hay muy buen café que les preparará aquí el joven Ixbalanqué. Y bueno, no encontramos la otra hoja de saludos, pero bueno, creo que hemos ya mandado algunos. Solo para recordarles así como un resumen de lo que estuvimos viendo en el programa del día de hoy. En la primera parte de Objeto Literario No Identificado, hablamos sobre este libro llamado Crónica de una Flor, de la autora Shebab Fayoum. El libro consta de 197 páginas, editado en el 2005 por Editorial Nocturna Bahía, y hablábamos de que la protagonista, Nadia Badrebya, busca con estudios, con ciertos estudios dentro de la historia de Egipto, las conexiones que hay dentro de los árboles genealógicos, y cómo quizá una de sus raíces ascendentes de su familia podría estar ligada hasta la mismísima Cleopatra, ¿no? Y en la otra parte tuvimos también otro objeto literario no identificado. En este caso, el título del texto se llama En la época de Oserov, por la autora Novichenko Olga Vanikov, que el libro consta de 169 páginas, está editado en el 2002 por Editorial Nuevo Horizonte, y nos hablan en este caso de Kotkin Oserov, un chico de 11 años que le gusta leer sus textos, escribir y leer sus textos, que son sobre aventuras situadas en la época de los piratas por ahí del siglo XVII, ¿no? Que a mí la verdad ambos me gustaron bastante. Creo que estos temas relacionados con las cuestiones de la historia, ¿no? De cómo hay chicos que se empiezan a adentrar dentro del estudio de estas clases de, pues no sé, de materias académicas, pero desde una forma muy lúdica y bastante personal. Creo que, pues no sé, es un ejemplo precisamente a que cuando nosotros estemos cerca o tengamos la oportunidad de frecuentar a un infante, por así decirlo, o un preadolescente, y veásemos que pues tiene como esta curiosidad por esta clase de temas o por algún tema en especial de algún tipo de estudio, pues quizá apoyarlo de alguna forma, ¿no? Porque quizá estaremos, no sé, tratando de cooperar con el desarrollo de una persona, pues, que tenga un muy buen futuro académico. No lo sabemos, pero ojalá todos pudiéramos apoyar a alguien así en algún momento, ¿no? Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com y pues andamos más o menos de tiempo. Muy bien, pues yo creo que sería que mandemos a la canción y ya después cerrar este programa. Les recuerdo que tenemos los libros, transmite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, aquí mismo por radiocartón.com. Si gustan participar como un programa más, pues pueden ponerse en contacto con la página de radiocartón.com, ya sea en la misma de internet o en Facebook, o precisamente también ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook de La Rueda Cartonera y decir, oye, yo tengo la idea de un proyecto para un programa de radio, y pues ahí se les comunicará para hablar con ustedes y que nos presenten su proyecto y decirles qué horarios están disponibles. ¿Me recuerdas, Carlos, a qué hora es Proyecto Bla Bla los lunes? Operación Bla Bla es de 3 a 4. Operación Bla Bla es de 3 a 4, así es. Entonces ya saben, los lunes ahí tenemos otro proyecto de radio, tenemos también anfibios, tenemos Jazz and Wine los jueves aún, tenemos el volantín, que por cierto también les vamos a hacer una extensión de la invitación a participar en el volantín. El volantín transmite los viernes. 360. Bueno, el volantín transmite los miércoles de 7 a 8, eso sí. Y el otro programa se llama 360 Radio, todos esos 360, en el cual pueden participar con textos, mandándolos como audios, ya sean desde los 2 hasta los máximo 10 minutos, ¿verdad? Algo así, más o menos. Y ahí pueden mandar audios con lo que quieran, ¿no? Con ruido, con textos, con canciones, con lo que sea. Y pues bueno, ahí la invitación está abierta para 360. Pueden meterse a la página de Facebook de Radio Cartón y mandarnos su información junto con el texto. O ya sea que se metan a la página de Facebook también de la Rueda Cartonera y ahí también pueden preguntar sobre el número donde manden su audio de WhatsApp. Entonces, ya saben, ahí está la extensión de la invitación para participar en 360 Radio. Y creo que ya ajustamos el tiempo. Entonces, pues muchas gracias. Esto que vamos a dejarles también es otra clara referencia, no a un libro, pero sí a un cuento. En alguna ocasión, en La Sangre Viva, leímos algo de los hermanos Grimm, y creo que todos conocemos algún cuento, con ya sea la versión original o la versión Disney de los hermanos Grimm. Pero bueno, hoy vamos a dejarlos con esta clara referencia a Hansel y Gretel, que se llama Hansel y Gretel Bollywood, y esto será a cargo de los chicos de aquí de Guadalajara, que se llaman Porter, que bueno, cambiaron de vocalista, pero son Porter todavía. Entonces, pues muchas gracias, buenas noches. Esto fue Tenemos los Libros. Esperemos que la próxima semana estemos completos con el equipo de conducción. Y bueno, nuevamente, Pavel, esperemos que estés muy bien. Feliz cumpleaños a Itzel, hoy es su cumpleaños. Por cierto, si alcanzamos a decir el feliz cumpleaños. Muchas gracias, buenas noches. Esto es Hansel y Gretel Bollywood de Porter. Buenas noches y hasta la próxima.